levántate con el café. El café. 9 de la mañana con 7 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está conectado con el Latina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Sí, señor. Ya hoy tenemos último día del mes de febrero. Se nos acabó febrero. Recordemos que febrero, para los que pensábamos que iba de largo, no, solo hasta el día 28. De modo que eso queda claro, que solo está hasta el día 28. Y hoy es 28. De modo que hoy muere el mes de febrero. Se acaba absolutamente todo lo que no hiciste en febrero. Ya pásalo para marzo. Y así, porque de todas maneras hay que hacer actividades, mantener el día a día, y el día a día se mantiene justamente con el buen trabajo, con la buena disposición, con la buena actitud, y todo eso vale, todo, absolutamente cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que tener un cierto valor, y por eso estamos aquí. Ya tenemos las 9 de la mañana con 8 minutos. Un saludo muy especial a toda la gente que de muy temprano ya está en sintonía de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Y también los que están en Euro, en la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Para todos, muy buenos días. Los que apenas seguramente en Cali se estarán acostando, antes de acostarse hay que dejar la radio prendida y escuchar el café de la mañana. Nicky Cuervo, Jimmy Company Producción, y quien les habla, Freddy Cortés. Les acompañaremos hasta eso del mediodía, ¿sí? Con información, noticias, horóscopo, chismes, entrevistas, absolutamente todo. Que ustedes se queden bien informaditos. Bueno, ya pasamos la parte de las noticias serias y nosotros vamos a tocar un poquito lo que es el ¿cómo se llama? El día a día, ¿no? De lo que nos pasa. Especialmente saludamos a los conductores que hasta ahora, con calma, muchachos, con calma, a todos los repartidores que lo están escuchando, los taxistas en la capital del Valle del Cauca, porque para todos hay, y los que a las 4 o 5 de la mañana están ya dándole en los portales, pues para ellos un saludo muy especial, muy grande, y eso, pues hombre, nos tiene que llenar de satisfacción. 9 de la mañana, 10 minutos, y es tiempo de saludar a Nicky. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo amanece Valencia? Profe, buen día. ¿Me escucha? Muy bien, perfectamente. Genial. Profe, bien, sí. Valencia, bien. Friecita, nochecita friecita, pero bien. Vamos, ahí vamos. ¿Se hace frío hoy? Hombre, un poquitín. Viento. Va, bueno, viento, bueno. Frío, profe. Ya vendremos con el tiempo, con todo esto. ¿Sabe qué? Ayer estuve viendo me llegaron varias informaciones en torno a temas y ¿cómo decirle? Esto que la música todos los días trae una historia nueva, ¿no? Cada uno tiene cada una historia nueva, y como estamos en el lanzamiento de el trabajo de la Bichota, pues van apareciendo canciones y ya las va analizando un poquito más en profundidad. Y yo diría que ese es un buen trabajo. No sé usted qué opina, que es hombre de música de muchos años. No, hombre, profe, parece que sí, tiene razón. Igual ella se ha rodeado bien, los productores del momento, los escritores del momento. Claro, mucha gente critica que los artistas urbanos tienen 5 y 7 escritores detrás, que como así, que se tienen que juntar 7 para poder hacer una canción, que en épocas de Michael Jackson él solo podía hacer todo, pero la industria va cambiando, profe. Pero no, de todas maneras, Nicky, el escritor no es que haga mucho esfuerzo, pero de todos modos aporta, y si usted tiene varios escritores, eso le da una variedad allí al flow, ¿se me entiende? Porque la canción no te va a quedar sobre una misma, sobre un mismo estilo, por decir algo. O sea, que el tener esa aportación de varios te hace tener variedad dentro del tema. Analizaba yo, por ejemplo, que la canción de Shakira que hizo con Bizarrap tiene muchos cambios de ritmo, profe. Eso no es solo. Pero entonces vale más ahí el productor. En este caso, por ejemplo, es que por te digo, para decir, ven, súbamelo en la noche, te lo meto, te pego, te tapa. No van a tener una hemorragia cerebral para hacer eso. No, la gente cree que eso es fácil y eso es. Se sentó, se fugó un par de cosas, se tomó otro y ya salió. No, eso no es tampoco tan fácil como se ve. Ay, hombre. Ay, ojalá, profe. Yo soy uno. Al escritor, al compositor, no, pero yo al productor sí le doy su crédito porque de todas formas tiene que hacer su es más, profe. Y aquí y allá. Como usted la ve tan fácil, le voy a proponer la idea que usted. Porque hoy tengo a propósito las noticias cantadas. Vamos a ver. A ver si usted puede hacer la letra para la segunda noticias cantadas. Si es tan fácil, profe. No, pero a ver. Le dejo el reto, pues. No. Tampoco es una hemorragia. No, eso tiene su cuento, ver, profe. No. Escribir y con rima. Ay, profe, eso hay que tener su cosa. Bueno, mucha gente piensa que hacer música urbana es solamente hablar de la rumba, del jangueo. Pero a ver, Ricky, puede ser que tenga la música urbana, puede ser que tenga su contenido, yo diría, hasta antes de que se volviera viral. Después de que se volviera viral. Imagínense, cada cuánto se demora un artista para sacar una canción, menos de 8 días. No, profe, lo que pasa es que también, porque es que los tiempos han cambiado, profe. Antes, realmente, ¿sabe cuál era el problema de antes? No era porque los artistas no quisieran sacar música cada 8 días. Levántate con el café. El problema ese nunca ha sido, profe. No, profe, venga, le explico un poquito. Porque aprendamos. No, es que no necesito que me explique porque yo no sé. Antes, en el montaje de una canción, disculpe que la gente estaba esperando el tiempo, pero usted me picó. Sí, tranquilo. Había que hacer una confusión ahí sí del compositor, productor y director se sentaban. Sí. Sí, pero digamos, ya el ejercicio. Por eso perduraba la música. Pues claro. La música que es desechable. Profe, pero venga. Digamos que ya después, el ejercicio ya después de la canción está hecha, de que está lista, el siguiente ejercicio, que es la promoción y la difusión. Entonces, en ese proceso, es que realmente no siempre estaba disponible, profe. Y por eso le hablo de que ahí van unos tiempos y es cuando usted tenía que prensar el disco de vinilo. Y es que no, el disco de vinilo es que dependía de una prensadora. Y que esa no era la discusión del proceso. No, la discusión de era la canción. ¿Por qué ellos no sacaban tan seguido antes la música? Era por eso, por un tema de distribución. No, porque no quisieran. Yo conozco artistas que tienen 50, 100 letras ahí. Ah, no, claro. Sí, pero letra. Karol G habla de que tenía 200 letras. ¿Usted quiere que le ponga una de Anuel y dígame que el compositor de esos hizo algún ejercicio? Profe, sí, eso tiene su cuento. Rimar tiene su cuento. Eso no tiene defensa. Ay, profe, eso se ve fácil. Pero vaya. Diga usted algo concreto y resulta diciendo barbaridades, profe. Pero es que, y es que dicen alguna cosa de servicio, como diría alguien que yo conozco. No es porque sea de servicio, sino porque estructuralmente la conjunción de palabras que tienen está muy bien lograda, profe. Independiente de la tontería que sea. Armar esa rima. A mí me parece cuento. Interesante que usted quiera defenderlo porque al final es muchacho. Bueno, vengo de ahí, profe. No, pero no, yo te digo sinceramente, esto de ahora, por eso es música desechable. ¿O quién se acuerda de éxitos de la misma bichota hace un año, dos años. Ya pasó su historia. Sí, venga, mejor, venga, los, mejor. Profe, pero si usted los toca, todavía suenan vigentes. Pero no han hecho historia. No, pero sí, pero no es música que le suene mal. Usted no dice. No, es que no estamos hablando esa que canción de la bichota. De la composición. Nicky, no, no confunda claro. Una con otra. Y como dice un viejo de la televisión, no confunda a mi madre, que ella está escuchando. Profe, no. Pero digo, es que no suena mal. Digo, en la parte pues, del sonido. Pero si todos tienen la misma base. ¿Ah? Todos parten de la misma base musical. Hombre, ¿y para qué van a cambiarla? Si esa es la ganadora. Entonces, no me digas que los otros se demoraban, era porque era falta de circulación. No, porque es que usted coloca, por ejemplo, un tema, usted coloca, a pesar de ser salsa, una canción del Gran Combo, un trabajo del Gran Combo, y todos se suenan diferente. Usted pone un reggaetón de quien se, como se llame, y todo le suena igual. Hombre, pero si esa es la fórmula ganadora, ¿para qué cambiarla? Pero. Cambiar cuesta. Dejémoslo así. Facilismo es que tiene muerto esto. Venga, yo quiero ver si puedo tener ya. Dígame. Contacto con Don Jimmy. A ver, yo. A ver si se conecta. Don Jimmy, vez. Las calles de Vitoria. Decía un amigo que no hay nada más inteligente en la vida que marcharse a tiempo. De lo que sea en general. De un matrimonio que se hace aguas. De un amor que se acaba. De una fiesta que empieza a ponerse penosa. De una adicción que nos esclaviza. De un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir, es lo más inteligente que nos puede pasar. Aunque con una sesión no tengo nada claro que haya que marcharse a tiempo de la vida, porque la vida a veces nos sorprende con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella. Así que de la vida mejor que nos echen a empujones. No vaya a ser que cuando ya te creas que no aguantas más, te espere lo mejor. Esta es la reflexión del día, querido oyente de la 107.1. Para los muy buenos días a todo el equipo de trabajo de Ero Latina, de la radio más auténtica. Muy buenos días, Freddy. Muy buenos días, Nicky. Sí, señor, ahí en Valencia. Saludando a todos nuestros oyentes de la 107.1, que a esta hora de la mañana se levantan con energía, ya tomándose el café a esta hora de la mañana. ¿Para qué? Para levantarse, para trabajar, para salir a guerrear, a buscarse el pan de cada día, buscarse el futuro que siempre no lo anhelamos. Un saludo para todos nuestros oyentes que están ahí ya sintonizando la 107.1, los que también allí en Santiago de Cali a la hora de la madrugada allí por Oriente Estéreo en la 96.0, un saludo en especial desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, la Capital Grill, que nos deja desplazar esta señal satélite para que llegue a todos los oídos de todos nuestros oyentes. Lo hacemos con todo el cariño de todo el mundo. Hoy martes 28 de febrero, con menos un grado centígrado, Freddy Cortés, Nicky, salgo ya a trabajar en las calles de Vitoria-Gasteiz a hacer mi trabajo matutino. Veo que la mañana, a pesar de que está un poco gris, nubulosa, veo unas vistas maravillosas, un aroma rico, un ambiente totalmente saludable. Me he levantado muy temprano, gracias a Dios, con energía para brindarles a esta hora de la mañana un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de positivismo, ya saben, como todos los días. Les deseo que tengan una buena mañana, les deseo que sea un día maravilloso para todos ustedes y sigan ahí conectados de la 107.1 con todo el equipo de Ebro Latina, de la 107.1 de la radio más auténtica. Vendremos con más noticias, vendremos con chistes, vendremos con historietas, como siempre, y con todo lo que tienen preparado mis compañeros. Buenos días, mi gente, ánimo, que hoy va a ser un martes espectacular para todos. Amén, que así sea, 9 de la mañana, 21 minutos. Oye, vaya profundidad, Jimmy. No, no. Pues hermano, lo que es la recuperación, porque ya se escucha un poquito mejor. Claro. Como dice, de pronto una agrupación musical que ni siquiera sabía que existía, que se llama El Combo de la Ayer, decía, van bien, muchachos, van bien, va recuperándose bien, pero vaya. Hombre. Profundidad del tema que tocó. Está bueno. Profe, dígamelo. Me dijeron que utilizó 7 escritores para poder hacer ese pero discurso. Ninguno de reggaetón. Bueno, profe, pero... porque ahí había profundidad en el tema. No, y es cierto, ¿eh? 7 la productores, gente, profe. La gente a veces no lo entiende y sostiene una relación, digo, pues a nivel amoroso, por ejemplo. Claro. Mantiene una relación que no te aporta, ¿sí? O tú estás en un trabajo que no aportas la calidad que tú tienes. No es porque tú seas más que el trabajo, no, no. Simplemente que se está perdiendo esa capacidad que tiene. O sea, a veces hay que tomar una decisión a tiempo. Me gustó la reflexión, muchas gracias, don Jimmy. Más adelante trataremos de estar con usted. Eso sí, ojalá los chistes sean tan buenos como la reflexión, porque la reflexión estuvo ni mandada a hacer. Siete escritores, profe. Ya. 9:23. Vengo con Pedro Conga e inmediato. Vamos con el tiempo. Hágale. Levántate con el café. El café. Me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Niki, te escuchamos. ¿Cómo amanece nuestra linda Capital Green? Como dice don Jimmy Company Producción, la capital verde de Europa, que es Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, que hoy está blanca. En este momento amanece con 1 grado centígrado, precipitaciones del 80%, humedad 89%, viento 10 kilómetros por hora. Chubascos de nieve en este momento. La máxima para hoy, 3 grados centígrados. La mínima, menos 2 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento, 10 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 31%, viento 13 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy, 16 grados. La mínima, 2 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Cali, 22 grados centígrados en este momento. Precipitaciones 15%, humedad 91%, viento 3 kilómetros por hora. El clima está mayormente nublado. La máxima para hoy van a ser 33 grados y la mínima 22 grados. Y avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. En este momento, menos 1 grado centígrado. Oh. Precipitaciones 1%. Sí, fresquito, profe. Precipitaciones 1%, humedad 60%, viento 2 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy van a ser 10 grados y la mínima menos 6 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo en el café de la mañana. Oiga, Nicky, antes de venir con música y la primera ronda del horóscopo, sí. Muy frío a Madrid, ¿eh? Hombre, qué miedo. -1. Una locura, sí. Profe. A ver si. Para quedarse en casa. A ver si alguno de nuestros oyentes de Madrid nos dice. Porque está tan frío, o sea, a ver, ¿cuál es la sensación? Nuestra pregunta es, ¿cuál es la sensación térmica que tiene realmente en este momento la capital y sus alrededores, no? Porque recuerda que ahí uno tiene que jugar con varios factores. Claro, el viento de ahí de la montaña. Sí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, ya 33 minutos, dígame. No, eso. Que cómo es el mambo ahí con ese frío que baja. Exacto, está como bravo. Prepáreme, señores, como que nos venimos. Hágale, profe. Todo. Este es el café de la mañana, 9:33. Levántate. 3 de la mañana, 34 minutos en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. ¿Se acuerdan del concierto de esta gente de Cali? Señor. Diga, los chicos que van conduciendo, con cuidado, con cuidado. Take it easy, no problem. Si llegas tarde, sí. Te toca una horita más en el recorrido, pero lo importante es que llegue bien. Y los que van a las carreteras, lejos, sí, o sea, estamos hablando de los que están aquí en la ciudad, en el entorno del casco. Pero los que van en carretera, que nos van escuchando ahí hasta donde llegue la señal, Es que, ¿sabe una cosa? Que conozco a varios camioneros que ellos van, los lleva la señal hasta donde nos llega físicamente. Claro. ¿Sí? Y luego se quedan con la aplicación. Ya no se puede perder el café de la mañana para nada. 9:34 a.m. Este es el café. ¿Cómo está de bueno? El café sabe mejor. Pruébalo. De las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Putin condecora con la Orden de la Amistad al actor norteamericano Steven Seagal. Shakira reveló que fue su hijo quien la motivó a sacar la canción con Bizarrap. Arnold Schwarzenegger protagoniza su primera serie en plataformas. Fubar llega a Netflix. Las novelas de James Bond serán reeditadas. Y en las efemérides musicales del día nacen Tito Nieves, Sebastián Yatra, Paulo Londra. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café sabe mejor. Pruébalo. Tres de la mañana, 56 minutos en territorio de Latinoamérica, en Santiago de Cali, donde nos escuchen en la 96.0 Oriente Estéreo. Sí, señor, todo el oriente de Santiago de Cali está conectado con nosotros. Un abrazo fuerte para toda la gente que está ahí en el día a día. Rápidamente, tema del día y horóscopo. Profe, vea, el tema del día para el oyente, pues allí que está pendiente de participar en el tema del día. ¿Qué músico, cantante o banda debería retirarse ya? Uy, esa es brava, Hombre, pero pues que hay gente que ya... Esa es brava porque los artistas nunca pueden retirarse. Ellos no les gusta, profe, porque pues... Ah, usted lo inspiró el tema del día, lo que dijo Ana Gabriela ayer, que pronto se va. Precisamente como se va ella, es como, ¿cuál es tu momento para decidir irte? Recuerdo que Vicente todos los años estaba yendo, profe. Y me voy, y no, y ahí está, no, pero él se fue. Pobre, pero ¿cuántos? Porque parece que no. Cali. Hombre, ese hombre fue tan grande que la despedida duró como 4 años. Imagínese, 4 años despidiéndose. No, todo el mundo pedía el último con el Chente, que ya nos vamos. No, es verdad, profe, es más. Ella todavía no la ha anunciado, pero a mí todavía me gustaría ver a Madonna, que no la he podido ver. Madonna, no, tampoco la vino. Profe, se presenta este año 2 veces en Barcelona, es la única pasada por España, y no pude conseguir entrada, profe. Estaban alticas. ¿Y el año? No, profe, eso salió la primera tanda y eso se agotó de una. Salió la segunda, me alegré. Pero mentira, que cuando ya fui a ver, las boletas que quedaban eran de 2.50 para arriba. Yo aspirando pues a boletica pues de gallinero de 80 euritos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabe quién pienso yo que podría retirarse ya para hacerlo por todo lo alto? Mick Jagger, uy. Sí, Mick Jagger, para que los años no lo cojan más de lo que ya viejo es. Pobre. A pesar de todas sus locuras, mantiene su voz, pero sería bueno. Y baila todavía. Y todavía baila. Los artistas es muy difícil. quien nos quiere. Bueno, déme rápidamente la primera tanda del horóscopo, si es tan amable, porque nos vamos al corte de las 10. Sí. Horóscopo. Arranco, abuelo. Aries, hoy Aries. La buena suerte te sonríe. Aries, tienes ahora a diario oportunidades profesionales muy buenas. Sin embargo, parece que no estás agudizando la intuición como deberías. Solo tienes que valorar hoy si vale la pena que te quedes donde estás o te arriesgas para dar un paso adelante. Avanzamos con Tauro para el día de hoy. Tauro, estás hoy preocupada con temas de trabajo. Tauro, y no estaría de más que te organizaras para que las cosas del hogar no te supusieran a diario una carga extra. Quizás tu pareja pueda hacerse cargo de tu parte por unos días o busca ayuda externa. Avanzamos con Géminis en el horóscopo del día de hoy. Géminis para hoy. Estás atravesando un momento, Géminis, en que te podría vencer el desánimo. Estás pensando a diario en algún proyecto que no puedes materializar. Busca hoy la forma de hacerlo realidad. Ponte metas más accesibles y más a corto plazo, con fecha a las cosas que deseas conseguir. Avanzamos con Cáncer para el día de hoy. Cáncer, si hoy, Cáncer, te sientes con un poco de bajón, haz lo posible por remontar cuanto antes. Te iría bien cuidar más tu piel a diario. Empieza por una buena actividad profesional y procura seguir con cuidados diarios de limpieza, tonificación e hidratación. Esta es la primera tanda del horóscopo del día de hoy. Sí, señores, 4 de la mañana en punto en territorio de Santiago de Cali, 96.0 Oriente Estéreo. 10 de la mañana, 107.1, Euro Latino, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Vengo con un tema que me han solicitado acá de Carlitos Vives. Y ya está planteado. ¿Quién, qué artista o qué banda debería retirarse ya? En su opinión, escribe, pues ya te estamos circulando por las redes. La pregunta a quienes están conectados con nosotros. Ya regresamos, 10 o'clock, 4 de la mañana, o'clock, en la ciudad de Cali. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada 23 en la Cerámica, en el estadio del Villarreal, y en donde el local impuso su ley, venciendo al aguerrido Getafe 2-1. Un Villarreal que nuevamente se ubica en la tabla de clasificación general en la séptima posición, tratando de optar a puestos europeos. Y un Getafe que sigue en el fondo en los puestos de descenso con tan solo 22 puntos. Continuamos con algunas luces que se le han dado al caso de Nairo Quintana, y es que ya la UCI parece ser que se pone de su parte y acepta que no tiene ningún dopaje, que escasamente era un medicamento el tramadol. Y Novak Djokovic, que ha alcanzado el máximo récord del tenis mundial, y es que supera a Stefanie Graf en la cantidad de semanas como número uno del mundo, imponiéndose también en los grandes Master 1000. Y desafortunadamente, en el tenis mundial, una mala noticia para el tenis femenino español, ya que Garbiñe Muguruza cae del top 100. Y los datos que se conocieron del día de ayer del juicio contra Dani Alves. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Pues nada, ya tenemos estamos las 10 de la mañana con 11 minutos, 10 de la mañana. ¡Al aire! Con 10 minutos. Estamos al aire, señor. No grite. Hola. No grite. Profe, me hace acordar de que estaba el cantante del gol, que fue muchos años narrador de Caracol. Fernández. Sí, Caracol Televisión. Ahora está en Win Sport. Sí. Y entonces estaba empezando y nos mandaron a la ciudad de Armenia. Él había hecho el cambio de comentarista a narrador, porque él era primero comentarista, además es excelente comentarista de baloncesto, sabe mucho de baloncesto, como que jugó esta disciplina deportiva. Ajá. A los colombianos que saben, estamos hablando de Javier Fernández Franco, el popular Pollo Finca. Ajá. Bueno, entonces hubo gol del América en la ciudad de Armenia. Y entonces, claro, la gente se paró y el hombre, ¡gol! Esos goles largos que él cantaba, ¿no? Y entonces empezó a buscarme a que yo le dijera quién había hecho el gol, porque él no lo alcanzó a ver porque no se levantó. Y yo volteé para el otro lado. Se distrajo. Y entonces, no, es que cuando el equipo, como nos tocaba en la abajo. En la abajo, sí, porque no había cabina, no había nada en la ciudad armenia en época. Yo creo que el estadio ahora está muy remodelado, ¿no? Ajá. Y entonces, el hombre gol y se puso como un bimbo ya rojo ahí. ¡Oh! ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? Y la gente ni se senta. Y ustedes dice el aire a un señor que se paró y dijo, quítate cabezón, que no me dejaste ver quién hizo el gol. Se desesperó. A mí me están haciendo una propuesta de hacer un libro sobre las anécdotas que me han pasado a mí en el deporte. Profe. Son muchas porque levántate con el café. La verdad que son bastante, ¿eh? No, que usted ha tenido también compañeros que son unos personajes, profe. Ya. Profe. En fin, déjalo así. 10 de la mañana, 14 minutos, 10 de la mañana, 14 minutos, compartido, gracias a Dios, en esto del periodismo deportivo con los grandes, con todos. Nadie me escapó ninguno. Como un día que el fallecido Edgar Perea. Siempre Edgar era un hombre de un carácter fuerte, ¿no? Sí. Pero buen chicanero. Ajá. Siempre entraba con cadenas y todo eso. Sí, con blin y todo. No. Sí. Bueno, entramos a una zona fea de la cancha de Boca. Uh-huh. El barrio La Boca, los argentinos lo saben, es feo. Sí. Y eso se lo han tomado los seguidores de Boca. Eso ahí es territorio. Y se baja el negro a comprarse una bufanda de Boca. Con anillos, pulsera y todo, cadena de amarrar perro. Ah. Le dice el chofer que lo llevaba, negro boludo, ¿qué quieres? ¿Que te dejen venirlo aquí? Entrando, ya quiero te poder bajarte, no estás en tu casa. Claro. A ver, ya. Son 50 mil cosas. Bueno, 10, 15, ¿tiene respuesta? Porque yo no sé dónde está. Claro, ahora, profe. No, bueno, tranquilo, profe. Falta el incentivo. Aquí tengo el primero. Fernando Gordillo dice: ya que están en jornada de fumigación, es urgente que acabemos con bichos, bichitos, bichotas, Billie Eilish y cuanto zancudo larva musical ande por ahí rondando. De los odiadores de la urbana. ¿A les gustan las? No le gusta la bichota. No. Vea. Digo yo, ¿no? Sí, de seguro, perfecto. ¿Qué otro animal hay fuera de la bichota? Bueno, está. Dicen que Billie Eilish, la chica esta, la británica. La rubita. ¿Qué más tiene? Dice que canta así. Bueno, aquí tengo otro. De Mickey. Dice Axel Rose de Guns N' Roses. La reunión de esa banda fue un refrito para darle contentillo a los rockeritos que solo se saben las mismas 5 canciones de siempre. Axel ya no canta, Slash se tira las canciones, cobran 3 veces más, cara la boleta, la anterior banda nueva era mejor. Hasta ahora va lo normal, ¿no? Sí, profe, a los de siempre. Antes de salsa se retire, aunque ya hay unos que están muy malitos, ¿eh? Sí, hay claro, profe. Hay unos que ya sus cuerdas vocales no les dan y a uno le da penita, ¿eh? Le da penita a uno. Claro, que, profe. Aparte es que... de esa música, de ese género, que lo que... Lo que pasa es que, claro, el artista, lamentablemente... Y lo hablo por la salsa, no todos, porque obviamente hay gente organizada y toda la cuestión, que tiene su propia empresa y todo, pero han sido muy desordenados en su vida particular. Esta fiesta. Eso hace que en determinado momento pues, se vean afectados y tengan que cantar ya tan mayores. Sí, señor. Deme otro. Profe, vea, otro oyente más aquí, por aquí tengo, a ver, tengo a este. Antonio dice: cualquier representante del reggaetón, trap, música urbana, Shakira, Juanes, Madonna, y la lista sigue y sigue. Y tengo otro más. Sí, aquí tengo Sebas. Disculpe. Ay, profe. Por Dios, que acabo? Se retiren los del Río ya. La majadera me sabe a mantequilla vieja. No, esos señores todavía cantan en la trampa. De los quietos. ¿Cuántos años tienen los viejitos del Río? Todos, profe. Los del Río. ¿Sabes? Todos crecimos con el Dale Alegría a tu Cuerpo Macarena. Claro, profe. Y bueno, a ver, que la canción Antonio la Romero y Rafael Ruiz, profe. La han sacado en 100 idiomas, ritmos y todo. Pero la gente lo que dice el oyente aquí dice, vale, textualmente dice: hola, señores del café, buenos días. La verdad que los del Río se retiren ya. Es una pena verlos en tarima cantando la misma canción que ya me estaba mantequilla vieja, la Macarena. Hombre, pero pues, si es el éxito más importante de ellos. ¿Usted cree que yo voy a ir a un concierto de los del Río y no voy a querer escuchar la Macarena, profe? No, yo lo veo, yo voy un poquito más allá. Yo no voy a un concierto de los del Río. Profe, sí, fuerte. Sí, porque es que, a ver, no. Profe, aquí me llega otro. Dígame. Sebas dice, hace cortico, Bad Bunny. No dice nada más. Bueno. Ay, bueno, Dios mío. Yo le dije a usted que iba, que lo que hablábamos al tema al principio, que nos extendimos, eso a la gente, a ver, ¿qué le digo? Esta música está diseñada exclusivamente para poco ejercicio mental. Profe, pero igual, mire que en los 90s también se decía eso de la música dance, de la música electrónica. Se decía que era una música desechable, profe. La verdad. Y de verdad eran canciones que duraban 3 y 4 meses y ya, nunca jamás las volvían a programar en las radios. Bueno, pero es que esta es peor porque al final la electrónica no tenía la maquinaria de la edad que tienen ahora. Ajá. Para sacar tantas canciones. Bueno, profe, pero es que el mercado... Es que también el mercado te hace... No sé, escuchar de manera diferente. ¿No es que usted todo lo tiene ahora ahí a mano? Mire, por eso... Alguien hizo una propuesta que... Pues, a mí, yo la respeto, no la... ¿De volver a los cassettes? No, déjame tampoco. Uy, qué miedo. No, referente a la programación musical. Ajá. Alguien dijo, no pierdan tiempo colocando en las radios de la música urbana, porque al final quienes escuchan la música urbana nunca escuchan la radio. Ajá. Pueden tener razón. Puede tener razón, pero pues también es injusto porque usted viera, después de 2 tragos, usted viene en la biblioteca que uno le pone un gasolina y se desbaratan. No, totalmente. Bueno, porque estamos hablando que gasolina, pues, es a otro nivel, ¿no? Que ese es el pionero tema que se metió ya en el planeta Tierra, profe. Sí, por eso te digo, ese es un clásico. Claro, profe. De hecho, es tan importante que hasta sonó en emisoras anglo en Estados Unidos, que creo que es el primer tema que se metió pues como tal en emisoras anglo, que era muy curioso pues eso, en emisoras en inglés escuchar La Gasolina, profe, y en los programas de mezclas de los DJs urbanos, de los americanos pues de rap, ellos meten allí o metían pues La Gasolina allí dentro de su set. También luego más adelante la música de Wisin y Yandel también sonó en los programas de mezclas de DJs pues americanos. 10:22, prepárenme el segundo bloque de El Horóscopo. Hágale. Que vamos como salchichón de tienda, un poco colgados de tiempo. Es como siempre, profe. Profe, tenemos un montón de cosas, profe. Efemérides, música. No, pues que así, así es la vida. Ay, Dios mío. Más que uno intente, es que no puedo. Bueno, ya 10:22, vengo con una canción de Juan Luis Guerra. Vale. Vengo con la presentación de la efemérides e inmediatamente para que se prepare en las noticias. Pero reiterémosle, mi estimado Nicky, ¿cuál es el tema del día? Rápido. Vea, el tema del día, fácil, para que usted participe allí, amigo oyente. ¿Qué músico, cantante o banda deberían retirarse ya? Venga, que antes de irme llegó una, me dice, hola, ¿qué tal? Buen tema ese. Racibor debería retirarse. Ay, Dios mío. Cuando dijiste el conejo no dijiste nada. Ay, Dios. 10:23, este es el café. No, me quedé callado. 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 107.1 en Green Capital. Sí, señor. Desde la ciudad más linda del norte de España, Vitoria Gasteiz, para todos ustedes a través de Eurolatina, 107.1. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 28 de febrero y es el 59º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 306 días para finalizar el año. Hoy se celebra Día Internacional de las Enfermedades Raras. Esta jornada se celebra con el objeto de concienciar sobre las enfermedades poco frecuentes y mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de las mismas. Se celebra también el Día Nacional de Andalucía. En España, el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, una jornada festiva que conmemora el referéndum que tuvo lugar en esta comunidad autónoma en 1980 y que dio lugar a la aprobación de su estatuto de autonomía. Además, se celebra el Día de Independencia de Granada. El 28 de febrero de 1967, Granada se convirtió en un estado independiente dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones, lo que se celebra cada año con desfiles y otros actos conmemorativos. También se celebra el Día de la Bandera de Taiwán, que fue adoptada oficialmente en 1928 y cuenta con un diseño que combina elementos de la cultura china y la japonesa. En Taiwán se celebra el Día de la Paz. Uruguay celebra el Grito de Ascenso. Argentina celebra el Día del Bailarín. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Jordania, Omán y Yemen celebran el Día del Maestro. Un día como hoy, en 1986, en Suecia, se produce el asesinato del primer ministro Olof Palme, quien fue baleado en una calle de Estocolmo. En 1844 se firma el Tratado de Guangzhou entre Estados Unidos y China, que establece las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. En 1953, los científicos Francis Crick y James Watson anuncian el descubrimiento de la estructura del ADN, la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. En 1983, el grupo musical australiano Men at War gana el premio Grammy. del año por su trabajo Business Unusual, que incluye el éxito Down Under. En 1991, el golpe de estado en Tailandia, liderado por el general Sun Thor Kosmopon, derroca el gobierno del primer ministro Chechen Chanovan. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuatro de la mañana con 36 minutos en territorio de la 96.0 Euro Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 10 de la mañana, 36 minutos aquí en territorio español. Don Niki, segundo bloque del horóscopo. Y tiene ahí alguna, antes de eso, tiene alguna respuesta. Oyente, sí. Sí, claro. Siempre, profe. Aquí tengo a Roberto. Dice: Bad Bunny debería retirarse. Lo mismo Anuel, Karol G, Maluma, etcétera. El reggaetón es el sonido del excremento humano, símbolo de la decadencia humanidad, la involución de la sociedad. Como dice una ministra muy inteligente, el decrecimiento. Decrecimiento. Yo creo que aquí usted le salió el tiro por la culata. Porque usted lo siento, profe. A sus ídolos le iban a dar con un palo. Lo siento, profe. Pues así es la participación democrática, profe. Sí, aquí nos dice Daniel: hola, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo. Anuel. Aquí, Anuel, que es muy, pero muy malo. En tarima es. Bueno, no lo digo. Digo que no es bueno. No digo lo que dice, porque no me gusta ese término tan fuerte, porque igual son seres humanos, aunque no lo parezcan. Claro, es total. Bueno, aquí tengo otro que se va, es con la vecina. Dice: mi vecina del 402, María Angélica. Todo el edificio te escucha cantar y no cantas bien. Supéralo. Ah, pero tengan personalidad de decirle, inviten a un asado. Y dice: ay, ¿por qué me invitan a esta despedida como cantante? Háganle un asado. Contraten a Niki, que bueno con los asados, quema los maduros. Uy, créalo. No, pero pues solo por fuera, profe. Eso por dentro estaba como chicle, profe. Bueno. ¿En serio? Pregúntenle. Ahora sí, háganle rosco, como ves. Vale, horóscopo, Leo, te estás dejando llevar el diario por alguna corriente que no te conviene nada. Leo, no estás demostrando hoy toda tu fortaleza que caracteriza a tu signo. De repente, te sientes influenciable y dejas que ciertas opiniones de la gente que te rodean te hagan tambalear y sentir que no eres suficientemente capaz de conseguir lo que quieres. Vamos con Virgo para el día de hoy. Procura hoy hacer acopio de energía. Virgo, prepárate para la jornada. Un poco de ejercicio y un buen desayuno. Perdón, un segundito. Que mi RAM me está enloqueciendo. Vale, Virgo de nuevo. Es que procura hoy. No, es que abro muchas ventanas, profe. Tengo muchas ventanas abiertas. Entonces tengo que cerrar un montón de cosas. Pero bueno, vea. Virgo, vuelvo. Virgo, hoy procura hacer acopio de energía. Virgo, prepárate para lo que te espera a lo largo de la jornada con un poco de ejercicio y buen desayuno. Es probable que no sea un día tranquilo laborablemente hablando. Tendrás mucho trabajo y algunas dificultades para realizarlo. Avanzamos con el siguiente, que es Libra para el día de hoy. Libra, te iría muy bien hoy disponer de tiempo para descansar, Libra. Pero todavía falta mucho para el próximo fin de semana. Mientras, libérate del estrés, aprovechando a diario todos tus ratos libres. Haciendo ejercicio, procurando hacer actividades que te llenen y durmiendo bien por las noches. Y el último de la tanda es Escorpio. Para el día de hoy, Escorpio. Hoy, Escorpio, tienes muy bien aspectados los asuntos laborales. Puedes tener la ocasión de hacerte escuchar en el trabajo y demostrar tu capacidad para ser un buen jefe de equipo. Perdón, y demostrar tu capacidad para ser una buena jefe de equipo. No tienes que conformarte con menos. Si esta es tu aspiración, lucha a diario para que te reconozcan tus méritos y no dejes de esforzarte hasta conseguir tu objetivo. Esa era la segunda tanda, profe. Tercera. Bueno, 10 de la mañana con 40 minutos. Aquí tengo una respuesta. Dice, hola, buenos días. Es más, nunca debió cantar. ¿Quién? John Cuando me levanto Rivera. A llevar los morros a la escuela. Yeah, hay gente que no le gusta a Johnny Rivera, ¿no? No, profe, mucha gente piensa que le es desafinado. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Pero mire que pero, no hombre, él toca guitarra y todo. Sí, sí, sí. Lo más que puede ser que no, que no debió cantar, pero bueno, pero claro, tal, puede ser más bien, profe. Claro. Otra vez, puede ser... el tema del día. Profe, entonces, tema del día, vea. Un cantante, ¿qué músico, cantante o banda debería retirarse ya de los escenarios o de la producción musical? Aquí tengo uno de Oscar Gómez. Dice, Shakira, así, taxativo. Ah, bueno, mire. Bueno. Y acá tiene otra respuesta que viene de Madrid. Dice, me da pena que deba retirarse alguien si aún le gusta cantar. Sí. Este es más romántico. Como usted que es despiadado, es que ¿quién se va a retirar? Bueno, profe, aquí tengo otro. Porque me voy con música. Hágale, profe, tengo otro que dice, el cantante del Gol y todos esos adultos mayores que siguen dando a la araca en los programas de fútbol. Que le dé paso a los jóvenes como Nicky y Freddy. No, otro no, no, no. Ellos son muy buenos. No, le cuento. ¿Quiere que le diga una cosa de verdad, y se lo digo de corazón? La nueva generación no aporta nada. Ay, profe. ¿En el periodismo deportivo de Colombia? Sí. No, no. Pero han salido empezando un montón que, ahora. Empezando, parte del siguiente hecho. No se forman. Ellos creen que esto es soplar y hacer botellas. Bueno. Si usted sea zapatero, costurero, constructor, hermano, usted el oficio lo tiene que conocer para poder sacarle provecho. Y como ahora todo el mundo se cree, porque como el señor, un señor presidente de Colombia, dijo que ser periodista no era una profesión sino un oficio. Oh, y de ahí se pegaron todos los gatos para nunca devolver la tarjeta profesional. Sí, señor. Entonces los tienen fregados con Jota. Y ahora cualquier pelafustán se cree con la autoridad de hablar y de hacer contenido narrar, deportivo. ¿No? Sí, claro, profe. No, de narrar y de comentar. Yo no se lo digo en el mundo deportivo. Claro. De narrar y de comentar. Bueno, y como ahora hay más canales que el canal de Panamá. ¡Ja! Eso cada encuentro usted huequitos, cinco gatos que se encierran allá a maullar y dicen que están haciendo periodismo y lo peor, dicen somos periodistas. O sea, los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, formarnos, ya, entonces no, ahora simplemente que por la libertad de expresión. No me mire porque si entonces me deprimo. Hemos entrado en un círculo de verdad vicioso contra la misma sociedad. Hombre. Como diría Marino Bellán, por lo menos así lo veo yo. 10:44. Claro. Deme el último que me vengo con música que me están pidiendo por acá. Último oyente, vea, profe. Dice, hay bastantes. Sin embargo, el escalafón lo encabezan Marvel y Lucas Arnau. Qué par de bodrios. Lo más cómico es que se juran tremendos artistas, también Bad Bunny. Lo de ese man y sus seguidores, la madre que nunca lo voy a terminar de entender. Pero ¿sabe una cosa? Dígame. Son opiniones, ¿no? Sí, claro. Tranquilo, sin odio, pero profe. Igual siguen siendo oyentes. Marvel canta bonito, ¿eh? Hombre, sí, es afinadita. No, hombre, ha aprendido mucho. ¿Te he escuchado la más reciente? Ahora se la coloco. No, yo la escuché cantando boleros, profe, y la vi en vivo en una grabación. Ah, pues la grabación de la misma novela de ella. Y yo participé ahí de extra de televisión y la señora canta. La señorita. Bueno, No sé, me parece que canta bonito la gordita. Ella canta. No, es que alguien dirá que estoy defendiendo a todas las gorditas. No. No, mire que ya se metió cuchillo y se ve guapa. Ah, no, es que vuelve, le digo lo mismo, yo no lo valoro si está por guapo o no está guapo, sino si canta o no canta. No, pero el negocio, usted sabe que la industria es exigente. No, el negocio, yo como no pertenezco al negocio. Lo siento, profe. La industria es exigente. Vengo con el cumpleaños de Sebastián Yatra. Hágale, profe. En el café de la mañana. Profe, las noticias cantadas, profe, que es la sensación de hoy. Después de Yatra. Hágale, pues. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 28 de febrero de 1977, nació en Medellín, Colombia, Sebastián Yatra, cantante y compositor. Yatra es conocido por éxitos como Traicionera y Robarte un Beso. Sebastián Yatra comenzó su carrera musical en 2013 y se dio a conocer en 2016 con su canción Traicionera, que se convirtió en un éxito viral en las redes sociales y lo ayudó a consolidar su carrera como cantante. En 2018, Sebastián Yatra colaboró con la cantante argentina Tainá Stonsel en el tema Quiero Volver, que se convirtió en otro éxito y en una de las canciones más escuchadas del año en Latinoamérica. También ha colaborado con otros artistas destacados como Daddy Yankee, Rey, Luis Fonsi y Juanes, entre otros. Sebastián Yatra ha sido nominado a varios premios importantes, incluyendo los premios Grammy y los premios Billboard de la música latina. En 2019, ganó el premio Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista y ha sido reconocido como uno de los grandes artistas más destacados de la nueva generación de músicos latinos. Una de sus canciones más importantes es Traicionera, lanzada en el año de 2016. Traicionera es una canción de pop latino con ritmos tropicales y un sonido fresco y pegajoso que rápidamente se hizo popular en las redes sociales y en las pistas de baile de toda Latinoamérica. La canción habla sobre la traición amorosa y cómo a veces es difícil superarla. Traicionera se convirtió en un éxito viral y en una de las canciones más escuchadas de ese año, lo que ayudó a catapultar la carrera de Sebastián Yatra a nivel internacional. Sebastián Yatra, Traicionera. Sebastián Yatra. Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ay, ay, ay. 10:51 y tengo artistas. Ya que la gente estaba dormida. Aquí. Hágale, profe. Que se retiren todos de la música popular y reggaetón y champeta. O sea, ni siquiera dar nombre, dicen con todos. Todos los géneros. No, muy duro. Que se retire Abelardo Gutiérrez Alanya. ¿Ese es cuál es, profe? Pues yo busqué poquitas, yo me quedé medio gringo. Sí. ¿De quién es? Nunca he visto cantar. Y resulta, es un cantante peruano. Ah, ya. Es un cantante peruano. Pero lo odian bastante. Pues por lo menos que no se identificó quién mandó el mensaje, pero no le gustan 5. Bueno, está bien. Casi nos dio nombre, apellido y cuánto pesa. Debe ser que lo odian. Bueno, aquí tengo. Ya es hora que Anuel le diga adiós a esto. No puede ser. Tranquilo, profe, lea sin miedo. No, es que me cuido. No como cierto personaje que lee todo lo que le escriben y manda todo. No, es que a veces emociono. No, aquí me da mucha pena, pero sin vulgaridades, sin nada. El filtro. No, claro. Por lo menos la calidad, ¿no? Lo que diga, pues ya es cuestión de cada cual. Profe, lea. Entonces de aquí, Anuel debe retirarse. Es más, no sé qué hace disque en la música cuando no es nada. Profe, no, sí, es como malito, ¿no? Sí, claro, profe. Sí, no es el, no es el que tenga mejor flow. Porque de pronto en la música urbana uno destaca es el flow a veces por encima de las voces. Aquí necesito que me ayude. Dígamelo. Porque me dice, mire, que se retire Justin Bieber. Hombre, no, ese muchachito es talentoso, profe. Desde niño. Ey. Ese lo pillaron como. ¿Sí canta? Años. Sí, canta, toca batería, guitarra, piano, escribe. No, yo estoy contando. De hecho, ahora se ha metido. De hecho, se ha metido mucho en el mundo de la música rap. Y ese mundo ah, es... Ah, ya sé por qué lo defiende, claro. Como usted es rapero. No, pero mire que él no es rapero. Él es artista pop que se ha pasado al rap. Y no cualquiera lo dejan meter al rap, profe. Eso tiene un cuento. Ah, mijo, cuando uno tiene payola y tiene palanca, va para adelante. No, pero claro. ¿Y no? Claro, ah, chaval. La gente que... Como usted dice, no, es la industria. Es, no, no, la, pero... Se la devolví. Por fin se la pude devolver. Esa es la industria. No, pero no, es pero uno no entra a esos círculos. Es la industria. Profe. Es la industria. Pero uno no entra. No tiene defensa, me dice que la industria, pues mira. Mire, yo yo no iría a un concierto de Justin Bieber, ni loco, no, ni regalado. Se está perdiendo lo mejor de la vida, profe. Profe, vea. Es la industria. No, pero no me entico, no, tengo más. Ay, Dios mío. Ya que me llegaron, bueno, me faltaba. Profe. A ver, yo por aquí me están diciendo Paris Hilton. ¿Y Paris Hilton canta? Sí, profe. Ella ha hecho un par de canciones por ahí con DJs muy famosos. ¿Los DJs son famosos? Sí, pero entonces ella aprovecha ahí la plataforma de los DJs. Y como ella tiene mucho renombre en redes sociales. ¿Es la que siempre anda con los perritos feos? La misma de los perritos feos. ¿Una rubia? La misma. Que el otro día. Rebeca Black. ¿Usted sabe quién es Rebeca Black? No, profe, me suena. Yo tampoco. Ah, no, pero esa no es Becky G. Rebeca Black, yo no sé. Sí, espere, Rebeca Black. Creo que la ahí, rápido. Ah, no. Esta Rebeca Black es. A ver, Rebeca René Black. Cantante, compositora. Sí, está en Becky G, profe. Es puertorriqueña. No, ella es. Muy neoyorquina. Ella es California, creo que dice aquí. Pero, profe, la abro. Dice California, 21 de junio de 1997, profe. Bueno, ayúdame con este. Venga Boys. Ah, claro, profe. Eso era un grupo de acá, europeo. Estos son de la música, de esa grupera. Esto es un grupo de estos del Eurodance, profe. Del pop. Estos son de los Países Bajos, de Holanda, profe. Ya. Daft and Celeste. Daft and Celeste. Uy, ese sí no lo conozco. Bueno, pues ahí nos están poniendo a patinar. Porque la gente sabe quién es el que tiene que retirar. No, Daphne and Celeste, profe. Sí, sí, eso es que cantan. No sé, a ver, Daphne and Celeste. Bueno, pues ya la gente. Ya le voy contando. Debería, miren lo que dice aquí. Debería retirarse ya por cuestión de dignidad. Lisandro Mesa y Alfredo Gutiérrez. Ya están muy viejitos y se quedan dormidos en la tarima. Tienen que pasar a los muchachos y meterle un golpe para que se despierte. No, muy duro, sí, profe. No, muy duro, profe. A mí sí le dijeron el otro día, yo no, como este año no fui a Cali, sí. Sino que lo contrataron por ahí, el hombre que se quedó dormido. Ah, no. Yo creo que sí, ya está muy viejito. No, muy duro. Mire, aquí hay uno que dice, ya está prácticamente retirado porque está muy, muy enfermo. Sí. Pero yo tengo la duda. Paquito ¿quién? Guzmán. ¿Quién? ¿Sabe cuál es Paquito Guzmán? ¿Usted qué sabe quién es Paquito Guzmán? No, claro que sí, profe. Eso es de la música. ¿Sabe quién es Paquito Guzmán? Claro, profe, el sí, papá de Alejandra. Internet, sí. El papá de Alejandra. No, yo conozco, profe. ¿De cuál Alejandra? Sí, sí. De Alejandra Guzmán.